compa Chepe, a ver. Vamos a echarle una trovita sarrasola, pero a la falda raja que está muy de moda. Pero mire, compadre, qué pinta la que viene allá. Echémosle una vez. Los diablos, qué moda la que se inventaron ya. Es una falda loboba, pero bastante raja. Todas las mujeres llevan semejante rajadura, en la blusa o en la falda que le llega a la cintura. Otra vuelta, compadre. Eso, ahí le va la otra. Ahora veo que es cierto lo que decía mi papá. Las mujeres con el tiempo todo lo van a mostrar. Yo lo siento, es por los hombres, nos vamos a enloquecer de ver tanta rajadura en la falda de la mujer. Ayer me dijo un paisano, yo me voy pa' Medellín, que allá está la rajadura, dizque chota por Junín. Ayer me dijo un paisano, yo me voy pa' Medellín, que allá está la rajadura, por Junín. Y no va a creer que es caña. Y de las buenas, compadre. Eso está choto. Hay que verla a medianoche. Entrele, compadre. Ahí le va, pues. Mi muchachito me dijo, papá, qué vida tan dura, este año no fue del niño, sino de la rajadura. Y toditas las mujeres con la moda están contentas, porque todo el que las mira queda con la boca abierta. Ahí le va, pues, la otra, a ver cómo le parece esta vez. A ver, compadrito, cómo es la cosa. En Bogotá y en Pereira, en Tolima, Valle y Meta, la rajadura en la falda es cosa que da las tetas. Y también en Montería, en la costa y Santander, es chota la rajadura en la falda de la mujer. Ayer me dijo un paisano, yo me voy pa' Medellín, que allá está la rajadura, dizque chota por Junín. Ayer me dijo un paisano, yo me voy pa' Medellín, que ahí está la raja.